Aparezco y desaparezco, muero. el mejor balone. ¿Verdad? ¿Cuántas veces yo te vi? de mi casa o sentado en el bar, un cigarrillo en tu mano, tu paso acelerado. De pronto un día tu rumbo cambiaste, fuiste hasta mi casa, tocaste y entraste. Conversamos un momento, y en eso te dije: no sabes cuánto he esperado este momento. Te dijiste satisfecho, te siento. En el 1407 de enero las aves a cubrir sus nidos, olvidando que también ellos eran su objetivo. Las gaviotas atacaban a los cuervos, robándoles el alma y el cuerpo. Mientras tanto sus pichones se fue inútil la corrida, igual los agarraron y se vinieron todos asustados. La hipocresía gobierna la ciudad, la oveja negra no sabe qué hacer. La mediocridad ha alcanzado tantos límites de tu verdad. Fue inútil la corrida, igual los agarraron y se vinieron todos asustados. Mientras alguien descuida su camino, no olviden que siguen siendo objetivos. siempre fui igual, no, no, no, no, no, no, no, no. Siempre fui igual, no, no, no, no, no, no, no, no. 500 años de vergüenza. En esta vida tendrás amigos y familiares y utilizarlos a tu favor. La conveniencia es pura ciencia que mata de hambre. Junto a ti, porque te amo. Junto.

que si sé que la humedad y me mojen los vientos de la verdad, de la maravilla de tu sueño. Tengo ni rumbo ni dinero, llevo por la libertad de pensamiento al mundo material en ludo tu juego. Que paraíso si quieres me preste el cielo. Me voy.